El pequeño tractor rojo. Tractor rojo es el rey de los campos. Siempre trabaja con estar al volante. No es el más grande, pero es un héroe. Tractor rojo en marcha. Con Sparky, Nipper y el gran azul y muchos amigos más. Tractor rojo.